En Radio Express Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. La peor situación que he vivido en el fútbol en toda mi carrera, con diferencia. ¿Cómo está el vestuario? El vestuario, pues imagínate, hundido completamente, porque teníamos mucha ilusión, habíamos hecho las cosas muy bien durante todo el año. Además, pues bueno, la respuesta que ha tenido la gente, la afición, la ciudad, la ilusión de todo el mundo, y no ha podido ser. La verdad que estamos todos pues hundidos. Bueno, a ver, yo creo que el gol encajado nos ha matado y nos ha costado muchísimo levantarnos, y nuestro gol quizá pues ha llegado un poquito tarde, pero bueno, yo creo que el equipo ha sacado la casta de siempre, todo lo que ha hecho que el Elche esté ahí, hasta donde hemos llegado, y bueno, hay que darle un 10 a la afición, a la entrada que nos ha recibido en el autobús. No lo voy a olvidar en mi vida, es una cosa como futbolista que jamás había vivido, y se nos ponían los pelos de puntas a todos, y bueno, un 10 para la afición. Sí, podía ser, ha sido la sensación que hemos tenido dentro del campo, y pues nos ha empujado, pero no ha podido ser, ¿no? También ha habido unas manos, el penalti mío también, si quiere lo puede pitar, tal como pitó el de allí, pero bueno, en fin, nos vamos pues con el sabor agridulce de que hemos hecho muy buena temporada, pero que al final pues por razones quedamos en segunda. Lo hemos tocado con los dedos y es lo que tiene el fútbol, ¿no? Sabíamos que hoy era un partido en el que un equipo iba a reír y otro iba a llorar, y por desgracia a nosotros nos ha tocado llorar y a toda la ciudad de Elche, ¿no? Y hoy pues la suerte nos ha dado la espalda. Creo que hemos hecho méritos para poder ascender. Hemos hecho dos goles legales y ellos han hecho uno ilegal, y bueno, no se puede hacer más. Hombre, es que ha sido un gol clarísimo. De hecho, en línea, en la mitad de tiempo, en el intermedio del partido, ha pedido disculpas a nuestros jugadores porque se ha equivocado. Entonces, ¿a qué jugamos? Es decir, viene y ha pedido disculpas porque estaba claro. Si ha sido, venía de atrás el remate. No entiendo esto, pero lo que no, un fallo técnico lo puede tener cualquier colegiado. Lo que no se puede es mandar un árbitro con esta personalidad a un partido de este nivel. Eso es lo que no hay derecho. Se lo he dicho ahora a todo el comité arbitral que había ahí, y he tenido cuatro palabras con ellos, una enganchada bastante fuerte, pero no hay derecho. Hemos podido perder y hemos perdido, pero no se pueden jugar 20 minutos de partido y encima un trencilla que no tiene la personalidad como para que se reanude el juego. Es que no se ha jugado el partido. Se ha jugado el partido que el Granada ha querido. Y no tengo fama, menos los es verdad, profesionales hasta el máximo nivel, pero lógicamente lo que no podemos luchar es cuando te mandan un colegiado que no tiene la personalidad suficiente ni los cojones para arbitrar un partido de este nivel. Si vosotros conocéis quién es el Granada, sabéis quién está detrás del Granada, ¿quién va a descubrir hoy a los que están en Granada? Y a Fabri, ¿quién le va a descubrir? Pero alguien que esté metido en el fútbol, y no quiero comentar más cosas de ciertas cosas que ha habido, de algunas llamadas, de algunas reuniones, que lógicamente para que, presuntamente, como dicen los programas de televisión, presuntamente todo, ¿me entiendes? Pero vosotros sabéis qué ocurre, ¿me entiendes? Entonces, vosotros sois los que sois la prensa que tenéis que destapar muchas cosas. No nosotros. Nosotros estamos dentro porque lo único que hacemos luego nos dan caña hasta el hígado. Ahora, lo que no hay derecho es mandar un trencilla con una personalidad que no lo ha habido en ningún momento, entrar desde... Mira, yo estaba a la entrada cuando ha llegado Fabri y dice, os vamos a machacar. ¿Y sabes lo que le he dicho? Eres un hijo de la gran puta. Eso es lo que le he dicho yo a Fabri. Cuando ha entrado ahí, y estaba yo con mi hija, y me dice, os vamos a machacar hoy. Así ha sido el Granada. Yo estaba en el autobús con el equipo cuando nos han apedreado. Ni policía, ni nada. No hay derecho. No hay derecho que se trate así. Entonces, hemos tenido pues por lo que nos han dado. Y luego el árbitro, pues lógicamente no ha acompañado, que yo no sé si fallos técnicos, pero lo que sí tengo claro, que no ha tenido la personalidad suficiente como para torear un toro de este nivel. Y eso vosotros creo que sois los que tenéis que hablarlo. El señor Fabri es indigno de esta profesión. Son palabras fuertes, pero las tengo que decir porque las tengo dentro. Es indigno. Es una persona que para mí no es entrenador de primera división, aunque lo haya conseguido. sus manifestaciones a lo largo de todo, de todas estas semanas son indignas de un profesional. Cuando ha hecho el gol el Granada ha ido hacia nuestro banquillo a hacer cortes de mangas. Cuando ha finalizado el partido ha salido de su vestuario, imagínate, a provocar a los jugadores nuestros nuevamente a hacer cortes de mangas. La verdad es que es indigno y no lo entiendo cómo este señor puede entrenar. Para mí ha dado una imagen en estas últimas semanas de entrenador de regional. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Hemos querido empezar con las voces de y las frases de la decepción, porque ha sido sin duda la decepción más grande de los últimos 23 años. La fecha lo decíamos, el 18 de junio del 2011, pasase lo que pasase, iba a pasar a la historia, por desgracia, a la historia negra, pues ya con la del Cádiz y también con la del Oviedo en el año 70, con la del Cádiz en el año 81 y esta del año 2011. Yo creo que son las tres grandes decepciones en la historia blanquiverde, los tres ascensos a Primera División que no se han podido consumar. Y en la historia moderna, en la historia contemporánea, en la historia reciente, este va a quedar sin duda como un no ascenso dolorosísimo, porque vuelve a ser en tu estadio y ahí duele mucho más, 38.000 espectadores animando a tu equipo con un ambientazo impresionante las horas previas, el fin de semana, cuando llega el autocar del Elche, es que es para vivirlo. Por cierto, os invito esta noche en un A Todo Gol especial donde los protagonistas vais a ser vosotros, los que estuvisteis en el campo, un especial con las mejores imágenes que hicieron nuestros, que grabaron nuestros cámaras, la previa antes del partido, cuando llegan los jugadores en autocar, en fin, unas imágenes muy bonitas, sobre todo las de antes del partido, luego el resumen con todo lo que pasa dentro, fuera de la grada. Y luego también hay que sacarlo todo y las imágenes de la enorme decepción, de la trifulca, de algunas agresiones y al final, pues evidentemente tendremos todas las voces de los protagonistas. Todo ello, como digo, esta noche en A Todo Gol a partir de las 10 de la noche. Dicen que los equipos grandes, que las aficiones grandes, son grandes cuando son capaces de levantarse después de una caída tan profunda como la que hemos sufrido. Evidentemente, la noche del sábado fue una de las más tristes de nuestra vida deportiva y muchos a nivel personal. El domingo, pues, es de los que no quieres salir de casa, de que no quieres ver nada, pero bueno, hoy ya ves que sí que sale el sol, porque ayer salía, se escondía, y hoy piensas de otra manera. Y nosotros lo decíamos el sábado por la noche. Este es el momento del nuevo Elche. A partir de esta noche empieza el nuevo Elche Club de Fútbol. Lo que nos queda importante es ese enganche de miles de aficionados ilicitanos que no habían ido al campo durante mucho tiempo y que se han enganchado. A mí me daba gusto, a través de mensajes de la red social, de amigos, me decían, me voy a hacer el abono. O sea, hacía años que no iba al fútbol, lo solo he ido dos veces esta semana y me voy a hacer el abono porque esta plantilla me ha enganchado, estos chavales me han enganchado. Eso es con lo que me quedo, con la construcción del futuro del Elche Club de Fútbol. Lo que también digo, y se lo he dicho personalmente al presidente del Elche esta mañana, es que esperemos que no la pifien, porque lo tienen a huevo, lo tienen en bandeja. Que no cometan la torpeza sin límites del año pasado de destruir una plantilla que ha funcionado, y más este año. Y además, la mayoría tienen contrato en vigor, 15 futbolistas en concreto. Pues se trata de mantener el bloque, de intentar mantener a Bordalás, que todavía no está claro, y a partir de ahí fichar poco y bueno, que llevamos diciéndolo 20 años y todavía no han sabido hacerlo. Si siguen, si son capaces de cumplir ese guión, evidentemente podremos enganchar a esos miles de aficionados y no tener 6.000 abonados como en los últimos años. Bueno, hoy es un lunes especial. Nuestro compañero Eloy Lizarán también ha estado en el estadio porque hoy se han reunido todos para despedirse de vacaciones, aunque durante la semana van a hablar. Hablaremos del tema David Sánchez y de ese supuesto precontrato que tenía pactado con el Granada y por eso no fue convocado. Hoy el técnico no ha dicho absolutamente nada de ese tema. Se ha referido a las palabras de que ha sido una decisión técnica. Y David Sánchez ha dicho en 6 segundos, cuando se le preguntaba si tenía un precontrato firmado con el Granada, si había hablado con el Granada o incluso si se había llegado la palabra supuestamente a vender. Esto es lo que respondía David Sánchez esta mañana. Me ofende la pregunta nada más. Creo que ha hecho mucho por este club, igual que yo conmigo. Y nada, que mucha suerte. Ofende la pregunta, creo que ha hecho mucho por el club y que tengáis suerte. Eso suena a despedida. Evidentemente es uno de los jugadores que tenía contrato en vigor. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y hablamos ya en esta tertulia.

las vacaciones, y los jugadores que terminaban contrato les hemos preguntado si les han dicho algo de cara a su futuro, y lo único que nos han dicho es que lo van a tratar cada caso de forma individual y que durante esta semana les llamarán para ver cuál es su situación, porque también han estado hablando, sobre todo en esta reunión, del tema de los pagos. Hay algunos pagos pendientes, sobre todo lo que tienen que ver con derechos de imagen, y también lo van a tratar de forma individual para ver cómo se pagan, aplazarlos de alguna manera para que el club pueda hacer frente cómodamente a los pagos que se le debe a los jugadores. O sea, bueno, que básicamente la reunión ha sido por eso. En el tema económico, si algún año deben de tener menos problemas es este, que ha habido dos taquillones, sobre todo el de ayer, o sea, el del sábado, con el playoff. De todas formas, es cierto que había una parte proporcional para los jugadores, una parte de la taquilla para los futbolistas. Nombres propios. Habéis hablado con David Sánchez. Bueno, si se puede. Habéis hablado, si de pasada. De pasada, porque no se ha querido parar en ningún momento. Lo hemos ido persiguiendo del coche al estadio y del estadio al coche, preguntándolo precisamente por la información que salía hoy de que podía haber tenido contacto con el Granada. Y es una pena, porque tenía la opción de defenderse y de decir lo que él considerara, y no ha querido pararse. Escuchamos, apenas 8 segundos ha hablado. Esto ha dicho. Me ofende la pregunta nada más. Sí. Creo que he hecho mucho por este club, igual que yo conmigo. Y nada, mucha suerte. Suena despedida, además acaba el contrato el 30 de junio, pero está claro, cuando un jugador de esa calidad, el jugador con más calidad y además el revulsivo comprobado cada partido, no entra a la convocatoria, el técnico no da más explicaciones y él no se de... algo hay. Por lo menos falta de confianza por parte del técnico. También le hemos preguntado, eso no sale en el corte, si cree que podría seguir y podría renovar. Ha dicho que no lo sabe y que puede. Esa ha sido su respuesta. No lo sé, puede. O sea que, en principio, él no lo descarta, aunque todo apunta que, con toda esta información, sea verdad o no, se ve difícil su renovación. Y esto ha sido justo cuando ha salido del estadio. Pero cuando entraba también le hemos preguntado, y su frase ha sido distinta. Ha dicho, a cada uno el tiempo lo pondrá en su lugar. Eso es lo que ha dicho David Sánchez para defenderse. Normalmente suele pasar, pero yo, si no tengo nada que esconder, lo digo claramente. De todas formas, no, esto, ojo, ni estoy acusando a David Sánchez, ni a Bordalás, ni al club. Aquí seguro que no va a haber pruebas de nada, pero hasta que no se hablen las partes claras, pues no vamos a saber la historia segura. Una cosa es la rumorología y lo que pensamos que puede haber pasado. Está claro que Ramírez ya tiró la primera piedra al hablar de reuniones y de llamadas desestabilizadoras. Bordalás, ¿sigue o no sigue? Hemos hablado con él y no lo ha dejado claro, pero tampoco parece que la opción del Elche sea la más clara ni la menos clara. O sea, es una más de las que baraja. Hay que tener en cuenta que ya fue pretendido por el Levante, que precisamente fichó a su primo hermano, Juan Ignacio, que entrenaba al Cartagena, y ahora parece que el que más fuerte está apostando es el Almería, aunque en la lista del club andaluz hay otros entrenadores como son Lucas Alcaraz y Pizzi. O sea que entre esos tres nombres parece que va a salir el entrenador del Almería. Bordalás cuenta con muchas opciones y él sabe que aquí, pues, prácticamente ya ha tocado techo, porque le ha faltado un gol para ascender y podría cambiar de ciclo a otro equipo que baja de la primera división y posiblemente pueda hacer también un gran proyecto para volver a coger la primera categoría, y así siempre tendría la puerta abierta José Bordalás en el Elche, que ha hecho dos campañas casi enteras, a falta de 7 jornadas, la verdad es que excelentes en cuanto a números. Se habla de Asiari, que tiene todo pactado con el Murcia para marcharse. Recordamos que Asiari tiene un año más de contrato en el Elche. Sí, como casi todos tienen un año más de contrato, a excepción de unos cuantos que tienen dos más. Le hemos preguntado por esa opción del Murcia, dice que él tiene contrato en el Elche y que piensa cumplirlo. Hoy por hoy es la idea que tiene, pero también nos ha reconocido que en invierno el Valladolid estuvo muy cerca de ficharlo, que estaba muy interesado, pero que él quería seguir en el Elche y que se encuentra en la misma situación, que siempre hay equipos que lo quieren, pero que él tiene contrato y espera cumplirlo. Ya veremos a lo largo del verano esta historia, porque aunque diga eso, también hay que reconocer que es un club que le tira mucho, que él sigue viviendo en Murcia, claro. Y que también ha reconocido que es más de lo mismo, porque el Murcia, desde que se fue y consiguió el gol del ascenso del club murciano, lo ha querido todos los años. O sea que tampoco es nuevo el interés del Murcia por Achiari. Aunque va a ser una cascada de información a lo largo de todos estos días, hasta que las aclare el futuro de los, sobre todo los que acaban contrato en vigor, ¿alguna cosa más interesante? Bueno, pues hemos hablado con algunos de los jugadores que terminan contrato y alguno, como Santos, ya sonaba prácticamente a despedida, ¿no? Santos sabe que lo tiene muy complicado, este año no ha contado mucho, termina contrato. Ya el año pasado se le renovó prácticamente por esa lesión que tuvo y porque se había portado bien en el club y porque tampoco pudo dar demasiado rendimiento por esa lesión de rodilla, y este año parece que lo tiene bastante complicado. Y es que parece que no va a continuar. Al igual, también hemos hablado con Cristóbal, que termina cesión del Villarreal, hemos preguntado por la opción. El chico ha dicho que le gustaría, pero que claro, que depende todo del Villarreal y de otras opciones que pueda tener el centrocampista del Elche. Dice la rumorología que lo tiene hecho con el Valladolid. Tiempo al tiempo. Gracias, Eloy. Buenas tardes. Antonio Bazán, buenas tardes. Pues buenas tardes. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que lo que ha sido es un éxito de Quique Pina. Me parece que el Granada ha conseguido lo que quería, desde Fabri hablando de lo que hablaba y cómo hablaba. Provocando además, desde el partido de Liga. Sí, además sabiendo perfectamente dónde hablaba y qué tenía que decir en cada uno de los lugares donde hablaba, ¿no? Cuando lo oías hablar a nivel nacional te quedabas sorprendido y dices, pero este no es el mismo, que me lo han cambiado. Sin embargo, a nivel local, para calentar a la afición, sí que era un absoluto deslenguado. ¿Y qué opinas si realmente es cierto o no? Que no dudo de ello, aunque está por demostrar que ha habido llamadas, aunque los mismos jugadores han confirmado que, bueno, ha habido llamadas, sin más, no ha habido ningún planteamiento ni nada, pero son llamadas que desestabilizan. Huele a sucio. Que, claro, que huele a sucio y que huele por detrás a decir, uy, ¿qué estás haciendo? Y después, pues, si algo ha conseguido, sea verdad o no, es que el único revulsivo que teníamos, o el mejor revulsivo, que era David Sánchez, y el jugador con mayor calidad del equipo, pues no pudieses contar con él. Le salió perfecto y redondo. A partir de ahí, bueno, pues, ahora no puedes ya pensar. Lo que no me gusta es oír en la afición y en todos los medios que nos han robado el partido y por culpa del árbitro no estamos en primera. Para mí no es cierto, porque si piensas que nos han robado un gol, también ellos pueden pensar que con el gol de Collantes, pues también era gol. Quiero decir que hemos tenido la suerte necesaria con todos los fútbol y con los árbitros. Hemos llegado aquí a veces que ni nos creíamos que te perdiésemos 1-0 en Valladolid o que empatásemos a 0 en Granada. Aún más, no haciendo un fútbol interesante y además, para mí, haciendo el Elche un muy mal playoff. No hemos visto el Elche de la Liga, solamente en momentos puntuales, cuando apretaba y cuando el agua te llegaba al cuello. Mientras tanto, yo he visto un temeroso que ha ido a defenderse nada más y que ha mostrado sus armas, las que tenía, vale, pues no hay más. Por lo tanto, yo creo que tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Hemos llegado lejos, es una pena, quizá te queda esa sensación de decir, qué pena, por un gol, ¿no? Cuando ya tienes al Granada además metido debajo de su portería, bueno, un rechace, pero bueno, ellos también cuentan y ellos también tienen sus opciones. Hombre, lo que pasa es que es tremendamente doloroso porque se produce en tu casa, en tu estadio, y porque además ha habido situaciones arbitral, una situación arbitral, no solo el gol. Yo he visto pitar, se pidieron dos penaltis a Sumetra. La verdad es que viéndolos en las imágenes, el primero es penalti. Porque después pita una falta fuera del área que es exactamente la misma. Sí, la misma. Hay penalti en el segundo tiempo a Sumetra y el árbitro no se atreve a pitarlo. Y está claro que Dani Benítez se olvida. Pero con todo eso hay que contar. Pero se magnifica no porque pensar, el partido claro, que es. Ya me han robado el partido. La culpa es del árbitro. Pues si tú metes tres goles no pasa nada. Y luego yo con lo que me quedo es con la mala imagen futbolística del equipo. El equipo no juega a fútbol. Por eso nos hemos convertido en un equipo rancio y con poca imagen fuera. Porque somos un equipo peleón, luchador, pero que no ofrece fútbol. Ya, pero entonces, hombre, vale. De ahí a provocar la enemistad de eso es cuestión de Fabri y de los medios nacionales y sus secuaces. Una cosa es poner favorito al Granada o al Valladolid y otra es poner al Elche como el equipo realmente feo, antipático y nadie rancio. Nadie contaba. Yo creo que ahí ha habido una campaña orquestada. Para, no, yo creo que no orquestada. Sí, del Granada pero, sí. El Granada sí. El pero Granada eso sí, me refiero. No, pero el Granada sí para con su afición para tener allí una encerrona o lo que pudiesen hacer y para que la gente se caliente. Eso sí. Pero a nivel nacional no. A nivel nacional, ¿quién? Pues el Valladolid. ¿Por qué? Pues porque está lo del Atleti que lo maneja y que lo controlan y son amiguetes. Eso es amiguismo nada más. El Celta, ¿por qué? Bueno, pues parece que cae más gracioso el Celta. Bueno, pero nada más. Y nosotros somos más antipáticos. ¿Por qué? Por el fútbol que practicamos. Porque es un fútbol más antipático, no es fútbol vistoso. Y el Granada, pues con fútbol también se ha hecho más de querer. Pero veía las retransmisiones y veía un equipo que mostraba cosas interesantes. Pero ojo, ese fútbol que tú dices es el que se ha exhibido en el playoff. Pero acuérdate que en la segunda vuelta el Elche ha sido el que más puntos ha sacado sí, mejor de la segunda vuelta y no ha sido un fútbol antidiluviano. Pero en el playoff no hemos ido a jugar al fútbol. No, ha sido un equipo que ha tenido más miedo a perder. Y después, contra el Valladolid aquí, nos funciona bien el tribote y ya para qué queremos más. Salimos en Granada con tribote. Y dices, bueno, ¿a qué estamos jugando? O sea, despreciamos el fútbol. El equipo cuando estuvo arriba aguantó muy bien una primera parte extraordinaria, pero lo que vamos es a anular al contrario. Después nos quedamos sin fútbol. No hay. mandabas arriba balonazo y decías, pero si está Ángel, el pobre, ¿qué puede hacer con dos tíos que le sacan tres cabezas cada uno? No, el partido fue mucho más corazón y voluntad que, entonces, bueno, que fútbol. Que tampoco hay que regresar, pero tampoco se le puede pedir mucho a estas alturas. Ni mucho más. Y menos a este equipo. A ninguno. Yo casi le achacaría algo más a Bordalás, que parece que todos estamos llorando para que continúe Bordalás, que dices, vale, para segunda división esto es lo que podemos querer, está de acuerdo. Porque es lo que al final sacas partidos. ¿Cómo? Que no te marquen gol, ya está. Pero que es antifútbol total. De vez en cuando algún partidito vemos alguna jugada, pero es aguantar, amarrar y después, vale, un equipo armadito y a partir de ahí, pues alguien que arriba que te marque alguna vez un gol. Pero tampoco hay mucho más. A punto de irnos, sí. ¿Piensas que va a mantener el bloque la directiva? A mí me da miedo la directiva. A mí también. Me da miedo porque ya lo demostró la ha demostrado muchas cosas, hay cosas que se le escapan de las manos, hay declaraciones después de los partidos que no tienen ni pies ni cabeza y además no eres un dirigente, eres un forofo aficionado que está muy caliente. Tienes que tener un poco más de control. No puedes ser deslenguado en esos momentos y decir como Ramírez por las frases que dice. Hay que ser mucho más señor y hay que aguantar y no puedes quejarte después de lo que tú has enseñado cómo se juega, que es a perder el tiempo. No puedes decir, es que no se ha jugado. ¿Cómo dices eso? ¿Qué pueden pensar los del Valladolid con la segunda parte que hicimos nosotros? No, por otra pues parte, yo opino que estratégicamente y además controlando el partido, decir, aquí no se juega más, se acabó. Bueno, pues te han aplicado la misma medicina. No pasa nada, que es fútbol también. No, en ese sentido, Bordalás no puso ni un pero a lo que hizo el equipo. Que es fútbol y es una táctica más. Pero que miedo a lo que puede ocurrir, sí. Miedo a lo que puede ocurrir, sí. Y miedo a algunos jugadores que quieren marcharse de esta disciplina férrea de Bordalás, también. También hay jugadores que dicen, vale, tengo contrato, pero yo quiero irme. No quiero estar dentro de esta disciplina, que no puedo abrir la boca. Bueno. Y si te das cuenta, hay jugadores que están ahí y dicen, bueno, no cuentan conmigo y además aquí no se puede hablar. Pues si te quieres ir y tienes contrato, será porque tienes algo mejor. Claro, claro. O sea que... Bueno, hoy más que nunca sí, habrá que irnos a pegarnos un homenaje porque la vida sigue. Vamos a De la Nona, que por lo menos lo único bueno que hemos tenido todos los lunes. No ha fallado. Eso no ha fallado, ¿eh? No ha fallado. Pues a De la Nona. Hoy lo que sea, me da lo mismo lo que me echen que me lo como. En De la Nona. Nos en Calle Mallorca, en Altavix. Nos vamos a pegar un homenaje. Gracias, saludos y muy buenas tardes.